la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Varias actividades en la Villa Santa Inés el día de hoy y lo que queda de semana, el día de mañana viernes, actividades en la ludoteca comunitaria La Zaranda. Ya fue reabierta nuestra ludoteca comunitaria en Caño Amarillo, están todos invitados para que asistan, sobre todo personas de la comunidad de ese sector que rodea nuestra Villa Santa Inés. Allí, por supuesto, está todo nuestro equipo esperando a los niños, niñas y adolescentes, porque recibimos hasta muchachos de 12 y 13 años, así que están todos invitados, esos muchachos que están allí sin hacer nada, que se han quedado en Caracas en esta temporada vacacional, bueno, tienen una opción allí, es gratuita, de calidad, tienen talleres de pintura, lectura, cuentacuentos, pintacaritas, ahí también prácticas, juegos tradicionales. Ayer estaban con el trompo, con las metras. Va a haber la semana que viene una actividad importante con la construcción de los papagayos. Esa invitación se hace extensiva, como ya lo dijimos, a todo ese sector. En Pagüita, nos referimos también a Montepiedad. El 23 de enero en general. También, por supuesto, niños del silencio que a veces se acercan. Incluso hemos tenido niños de La Pastora. Así que los invitamos a que se acerquen. recibimos a niños desde 6 años hasta, como lo dijimos, 12 y 13. Esa es el campo o las edades que estamos aceptando allí, bastante amplio, pero bueno, menos de 6 años ya sí sería un poco complicado. Allí se estarán uniendo con los niños que son hijos e hijas de nuestros trabajadores en el IPC, que también, por supuesto, tienen ese beneficio. No solamente es una labor social que hacemos en toda la comunidad de Caño Amarillo, sino también es un aporte para nuestros trabajadores, para que sus niños tengan esa opción de esparcimiento. Ya es el 5º año consecutivo que hacemos esta actividad, concretamente en el marco de nuestro programa pedagógico, aunque históricamente el IPC, desde su fundación, ha hecho planes vacacionales, pero en esta modalidad de, digamos, darle prioridad a lo patrimonial, a lo nacional, a esa parte formativa de los niños, lo hemos hecho consecutivamente desde hace 5 años ya, y como parte, como lo dijimos, de nuestro programa pedagógico del Instituto del Patrimonio Cultural. La invitación queda abierta. El único requisito, atención, es que usted vaya previamente, vaya por supuesto un adulto, un representante del niño, el representante legal del niño, y llene la planilla de inscripción. ¿Para qué es este requisito? No es un mero requisito burocrático, sino que es importante para nosotros tener el control de cuántos niños tenemos a nuestro cargo, y también llevar un control estadístico del alcance de nuestro programa pedagógico en esta temporada vacacional. Un mundo de colores se ha titulado este año las actividades previas, calentando los motores, y a partir del 27 de agosto, por 2 semanas, tendremos nuestro plan vacacional 2018 dedicado a la arqueología con niños, actividades interesantísimas. Y bueno, a los interesados que nos están escuchando, @patrimonioIPC. Rápidamente, estamos con ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la coordinación comunicacional y en la coordinación de la emisora, María Gabriela Rodríguez, en los controles, como siempre, Brian Noguera, en la locución, Eduardo Pérez. Vamos a una nueva pausa musical. Tenemos allí otro tema. Seguimos escuchando temas de Simón Díaz. Arrancamos con Caballo Viejo, un tema quizás el más universal, el más conocido, el más famoso de Tío Simón, quien la semana pasada estuvo cumpliendo 90 años de su natalicio. Entonces, recordando la memoria de un ícono de la cultura venezolana, el Tío Simón. De hecho, el CENDIS hizo una actividad interesante, un homenaje con varias de sus canciones de Simón Díaz, interpretadas por diversas personalidades, diversos artistas. Eso fue en los espacios de la Librería del Sur, que está en el Teatro Teresa Carreño. Y bueno, ese tipo de actividades, por supuesto, realzan nuestro patrimonio cultural, y la música es parte fundamental de esa, digamos, ese valor, ese resguardo de todo lo que es la identidad venezolana. 925, música, y venimos con más de La Tierra de los Míos. ¿Qué vale más en el camino de la noche? 8 minutos. Nos estábamos comunicando fuera del aire con nuestros compañeros en el Instituto del Patrimonio Cultural. Hoy, que es Día Mundial de la Fotografía, 16 de agosto, a propósito de esa fecha, se está llevando a cabo en nuestra Villa Santa Inés un seminario taller a cargo del profesor Arnaldo Monte de Oca, referente al daguerrotipo y toda esa historia desde los primeros intentos de la fotografía, cuando era un proceso químico, hasta la era digital. Es un recorrido por toda la historia de la fotografía que comienza, por supuesto, en el siglo XIX y que se mantiene hasta nuestros días, ya con la era digital. Y bueno, todo ese recorrido estará dándose durante 2 días, el día de hoy, 16 de agosto, y el día de mañana, en los espacios de la Villa Santa Inés, en nuestro auditorio, actividad totalmente gratuita. Si usted nos escucha en este momento, está cerca, todavía puede llegar, todavía tiene chance de llegar y unirse a esa actividad en el marco del Día Mundial de la Fotografía. Lo organiza el Centro Nacional de la Fotografía, el CENAF. Eso es importante acotarlo. Nuestros compañeros, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y que, por supuesto, están trabajando en varias actividades en alianza con el Instituto del Patrimonio Cultural, nosotros prestando los espacios, también hemos hecho otros talleres y, bueno, en esta oportunidad toca ese recorrido desde el daguerrotipo hasta la era digital en la fotografía. Interesante a todos esos aficionados y profesionales de la fotografía, a todos esos interesados en ese mundo de la imagen, sobre todo en esta era digital en donde cualquiera tiene acceso a un teléfono sencillo con una cámara y siempre quiere captar esos momentos. Bueno, es importante para mejorar nuestras fotografías y la forma en cómo captamos esos momentos especiales que sepamos un poco de historia de ese arte como es la fotografía. Importantísimo para el IPC, ¿por qué? Porque el patrimonio cultural tiene que... En la imagen un gran aliado, sobre todo esos cultores que son muy ancianos, que siempre es importante un registro audiovisual y en este caso un registro fotográfico, un buen retrato, que esas personas queden mediante la imagen reconocibles para las futuras generaciones. También registro fotográfico, sobre todo la parte documental en los pueblos y caseríos de Venezuela, lugares que tienen casas patrimoniales, casas de muchos años que datan incluso de tiempos siglo XVIII, por ejemplo. Bueno, son esas casas, ejemplo concreto, Coro y su Puerto de la Vela, patrimonio de la humanidad, patrimonio mundial por parte de la UNESCO, y que allí siempre el registro fotográfico, captar cada una de esas fachadas, cada una de esas estructuras y edificaciones con toda su historia. En una buena fotografía, digamos que realza el valor de ese sitio como patrimonio mundial y hace que los que no tienen la oportunidad de ir, que no hacen vida allí en Coro y su Puerto de la Vela, puedan, a través de una fotografía, una buena fotografía, disfrutar y acercarse un poco a lo que es el patrimonio cultural de su país. Y por supuesto, hacia el exterior también es importante que se divulgue este tipo de imágenes, porque no podemos promocionar turísticamente lo que no podemos vender a través de una buena imagen. Eso tiene un potencial económico para la región, se vende, se logra vender la marca país y Venezuela se logra posicionar a nivel internacional, pero la fotografía juega un papel importantísimo allí. Tenemos algunas fallas en ese aspecto, pero desde en esta alianza entre el Instituto del Patrimonio Cultural y el Centro Nacional de la Fotografía, creo que damos pasos importantes en ese sentido. Se han hecho trabajos importantísimos en Caracas y en el estado Vargas con las callapas fotográficas, pero todavía queda mucho trabajo. Seguimos en eso y, como ya lo dijimos entonces, tendremos, después de identificar la emisora, esa entrevista con los compañeros del CENAF para que nos expliquen un poco esa actividad que arranca el día de hoy y que finaliza el día de mañana, una de tantas actividades que tenemos programadas con el Centro Nacional de la Fotografía en nuestra sede de la Villa Santa Inés en Caño Amarillo. 9:33, identificamos y ya venimos con la segunda parte de La Tierra de los Míos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición, somos cultura. Conoce cómo se aplica la nueva reconversión monetaria. No te confundas, bolívar soberano. 200.000 bolívares actuales pasarán a ser 2 bolívares soberanos. Si tienes más de 15 años, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, te invita a aprender un oficio totalmente gratis. A partir del 9 de junio, inscripciones abiertas de los siguientes talleres acreditados por el Ministerio de Educación: ropa íntima, tejido, serigrafía, panadería y pastelería, peluquería, cocina internacional, reparación de celulares, contabilidad, entre otros. Te capacitarás en el Centro de Educación para Adultos Prudencio 10, en la Unidad Educativa Nacional Sergio Medina, diagonal al Centro Comercial Propatria, al lado del CICPC, de lunes a viernes de 3 a 5 y media de la tarde y los sábados, mañana y tarde. Te esperamos. Somos Cultura. Somos Alba Ciudad. 96.3 FM. El nuevo acuerdo monetario vuelve a coexistir y vuelve a cohabitar con el viejo acuerdo monetario hasta su extensión, expresó el jefe de Estado en declaraciones transmitidas por Venezuela de Televisión durante una reunión con el Gabinete Económico. El nuevo cono monetario, como ustedes conocen, va a coexistir y va a cohabitar con el viejo cono monetario hasta su extensión. Quiere decir, hay muchos bienes y servicios que van a estar al precio muy, muy por debajo del cono monetario actual, nuevo del 20 de agosto, el bolívar soberano. Y el viejo cono monetario, como ustedes deben explicarlo bien, va a servir para el menudeo, para el funcionamiento de las transacciones económicas. Puedo anunciar que ya el sistema bancario nacional tiene el nuevo cono monetario. El Banco Central de Venezuela tiene una reserva suficiente del nuevo cono monetario que va a ser entregado al público a partir del próximo lunes 20 de agosto. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. De la emisora, previo a la pausa, de una actividad que se va a llevar a cabo el día de hoy en los espacios de la Villa Santa Inés. Eso es en Caño Amarillo, nuestra sede principal a nivel nacional. Un seminario-taller organizado por el Centro Nacional de la Fotografía, denominado Del Daguerrotipo a la Era Digital en la Fotografía. Abierto a todo público, todavía tiene chance de acercarse. Será el día de hoy hasta las 12 y media y mañana también, de 9 de la mañana a 12 y media. Será entonces este taller, seminario, a cargo del profesor Arnaldo Monte de Oca, que es un facilitador que está colaborando con el Centro Nacional de la Fotografía en esta alianza también que hemos hecho entre dos entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, CENAF e IPC. También queríamos comentarles, hacer la invitación para una actividad que se llevó a cabo el día de ayer, también de otro ente relacionado con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, como es el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, parte de la Fundación de Museos Nacionales, con esa inauguración que se llevó a cabo en horas de la tarde de la exposición Camarada Picasso. Eso es en un par de salas, salas 9 y 10 del MAC. Y bueno, allí hacemos la invitación para todos los interesados en disfrutar de un arte de primerísimo nivel, en una exposición organizada por varias instituciones, por supuesto, Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Banco Central de Venezuela también está allí, la Embajada de España. Y Camarada Picasso cuenta con 149 obras de este artista español. Posiblemente la colección de este artista, de Picasso, más importante en toda América Latina, la contamos con ella aquí en Caracas, en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Se mantendrá abierta esta exposición entonces. Y bueno, es momento de una nueva pausa musical. Brian está buscando allí un temita musical para hacer esta pausa, y cuando vengamos vamos entonces a tener ese contacto telefónico con la Villa Santa Inés y la actividad del CENAF. Continuamos en la tierra de los míos. Me informaron desde el IPC que se tomó la decisión de hacer la jornada de hoy en los espacios del CENAF. Ya el grupo se movilizó, ya están llegando las personas a los espacios del CENAF aquí en el Foro Libertador, y el día de mañana, la segunda jornada, sí será en nuestra Villa Santa Inés, en Caño Amarillo. Así que, bueno, los interesados tienen opción de acercarse aquí mismo en los espacios del Foro Libertador. Me imagino que la actividad estará arrancando entre 10 y 10 y media con el profesor Arnaldo Montedioca, y ya el día de mañana sí sería el cierre con nuestra actividad de ese seminario del daguerrotipo a la era digital en la fotografía en los espacios de la Villa Santa Inés. Entonces eso es lo que queríamos informarles. Y bueno, por supuesto, si usted quiere mantenerse informado de todas las actividades que hacemos en la Villa Santa Inés, en Caño Amarillo, la opción más directa que tienen para comunicarse con nosotros, plantear dudas, sugerencias, hacer comentarios, informarse de todas nuestras actividades, tanto formativas como técnicas, por supuesto pueden hacerlo a través de nuestra cuenta en Twitter, @patrimonioIPC. PatrimonioIPC es nuestra cuenta principal en Twitter, rumbo a los 18.000 seguidores. Por allí siempre mantenemos, damos información acerca de todas nuestras actividades y les recomendamos entonces que nos sigan si quieren mantenerse actualizados sobre el patrimonio cultural de Venezuela. Recuerden que somos el ente rector en la materia. Y continuando con esta actividad, bueno, hay que decirles que el Día Internacional de la Fotografía se celebra el día domingo. El próximo 19 de agosto es el Día Mundial, hacemos esa corrección, es el Día Mundial de la Fotografía el próximo 19 de agosto. Y por supuesto, estos dos días previos a ese fin de semana, a propósito de esa actividad, se hace por supuesto este seminario, lo hace el CENAF. Hay otra actividad también importante de fotografía hoy, también lo organiza un ente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y nos llega esa invitación, los compañeros de IARTES allí en Bellas Artes precisamente, en su sede principal, estarán dando un seminario sobre fotoperiodismo. Eso es en la tarde, arranca a las 2 de la tarde, la invitación, todavía tienen chance, bueno, de mandar un correo, de ver si se pueden inscribir allí en esa actividad. Eso es en la sede principal de IARTES. Y bueno, allí es otra de esas actividades a propósito del Día Mundial de la Fotografía a celebrarse el próximo 19 de agosto. Un poco de historia, ¿por qué se celebra el 19 de agosto el Día Mundial de la Fotografía? Bueno, digamos que en el año 1839, el 19 de agosto concretamente, del año 1839, ya vamos a dar la información, hasta ese año, ¿no? De 1839 no se tenía mucho conocimiento de lo que era el arte de la fotografía. Recordemos que la fotografía, ya lo dijimos al inicio del programa, digamos que es una labor, o sea, un proceso fotoquímico. Ahora es más un proceso electrónico con todo esto de la era digital. Pero antes eran daguerrotipos, ¿no? De hecho, de allí va el seminario que quieren hacer en el CENAF y que va a arrancar hoy en su sede. Y bueno, el primer procedimiento fotográfico se desarrolló en el año 1839, como ya lo dijimos, cuando Louis Daguerre perfeccionó la técnica de Joseph Nifor y la difundió a nivel mundial desde París, en la Academia de Ciencias de Francia. Este procedimiento se basó en la invención del daguerrotipo, que consiste en la obtención de una imagen sobre una superficie de plata pulida. ¿Qué día fue eso? Ya lo dijimos, el 19 de agosto. 19 de agosto de 1839 presenta para el mundo el proceso del daguerrotipo. Daguerrotipo deriva del apellido de su inventor, Louis Daguerre, que perfeccionó una técnica que ya previamente se utilizaba. Entonces quedó el daguerrotipo. En Venezuela hay pocos daguerrotipos. Entendemos que en Biblioteca Nacional hay un daguerrotipo del general José Antonio Páez, quizás el más importante o el más conocido que tiene nuestro país en cuanto a daguerrotipos, no solamente por la importancia de la figura de Páez en su momento, sino por la belleza, ¿no? de ese daguerrotipo, que bueno, todos los daguerrotipos tienen una belleza importante porque es una imagen única, no puede replicarse un daguerrotipo y digamos que es una pieza prácticamente de colección. Si usted quiere ver un daguerrotipo, nos escucha y se imagina cómo será un daguerrotipo, no se conforman con ver una imagen en internet, en la Casa Natal del Libertador hay dos daguerrotipos pequeños, allí hay, pueden visitar un par de daguerrotipos que están allí en la Casa Natal del Libertador. Y bueno, son dos daguerrotipos que pueden ver. tengo dudas, no sé si en la casa Bulton, aquí al lado del ministerio, también hay un daguerrotipo, estoy haciendo memoria, pero con toda seguridad en la casa natal del Libertador, en el ala derecha, entrando, hay dos daguerrotipos en una de las vitrinas en donde están varios objetos, hay cerámica, hay en una serie de objetos que fueron del Libertador o de la familia Bolívar, hay dos daguerrotipos allí, no son ni de Bolívar ni de ninguno de sus familiares, son de otros personajes un poco posteriores, pero reposan allí en la casa natal del Libertador para que puedan verlo si tienen mucha curiosidad y quieren saber qué es un daguerrotipo. 9:49 minutos, vamos con una pausa musical y venimos ya con el final de este programa La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural Venezolano. Ya despidiéndonos de esta edición de La Tierra de los Míos, Fue un gusto compartir con todos ustedes. Recuerden que nos pueden sintonizar todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Alba Ciudad 96.3 FM por internet. A lo largo y ancho del país pueden escucharnos por www.albaciudad.org. Repetimos, www.albaciudad.org es el link de la página web de la emisora. 954. Repetimos entonces la invitación para el día de mañana, el día de hoy en el Senafi, el día de mañana en la Villa Santa Inés, un seminario sobre el daguerrotipo, la historia del desde el daguerrotipo hasta la fotografía en la era digital. A propósito, el próximo 19 de agosto, domingo, celebrarse el Día Mundial de la Fotografía. Así que la invitación es a que todos se acerquen para apoyar esta actividad y, por supuesto, formarse de una manera gratuita y de calidad con el compañero Arnaldo Monte de Oca y los compañeros del Centro Nacional de la Fotografía en esta alianza con el IPC que se mantendrá. Tendremos un par de actividades más a finales de este mes de agosto y, por supuesto, esperando más callapas y más recorridos fotográficos para darle vida a nuestra ciudad. Y también en esa alianza con los compañeros de la gobernación del estado Miranda para ir recorriendo varios lugares importantes de ese estado central del país. Ya se hizo una callapa precisamente en la ciudad de Capaya, una callapa en Capaya, en donde dicen que nació el libertador Simón Bolívar, aseguran sus habitantes, y bueno, allí fue esa primera experiencia con los compañeros de la gobernación de Miranda y el SENAF. Y bueno, el IPC presente apoyando estas actividades. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la coordinación de la emisora, María Gabriela Rodríguez. En los controles, Brian Noguera. En la locución, quienes habló, Eduardo Pérez. Manténganse entonces en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Veamos si Brian tiene un temita por allí. Me dice que sí, bueno, así que disfruten música popular, música tradicional y nos escuchamos el próximo jueves a las 9 de la mañana. Esto fue La Tierra de los Míos. tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural.